El Correcaminos en Dolores Mezclados. Correcaminos, súper rapidísimo. Coyote, eternamente hambriento. Cuidado, no hay puente. Rocas deshidratadas, marca Acme. Solo agregue agua. Aplanadora de vapor pequeña, motorizada. Thank you. caso del planador de vapor, use la desviación. Túnel de escape. Eso es todo, amigos.